saludando a la gente que está escuchando la señal experimental. Acá una pequeña confusión. ¿Cómo estamos, Matías? Muy bien, compadre. Estamos aquí con todas las ganas empezando el programa. Hoy día tenemos un invitado especial, ¿sí o no? Sí, bien. Así especial. Así que siendo hoy día jueves 25 de junio, estamos comenzando una nueva sesión del Raíces Poblacionales. Sí, aquí contentos. Oye, contentos, felices. Porque, por los profesores también, y porque el invitado de acá es de la casa, po, era un ex integrante de Raíces Poblacionales, po. Estuvo. Dejémosla ahí nomás. Pero calmado, estuvo 2 años. ¿Quieres salir de los protocolos del programa? Ya, disculpa, dale nomás, guacho. No, pero son 2 años, sí. Dos años. Temporadas con nosotros aquí acompañándonos, así que. Eso mismo lo estamos diciendo fuera del aire. ¿Para qué le vamos a explicar este que maneje la cosa si está vivo de cómo funciona? Está vivo de cómo funciona la cosa. Oye, la gente, ¿cómo se puede comunicar con nosotros, Matías? Se puede comunicar con nosotros a través del teléfono, que es el 22-564-3848, a través del internet, que ya. Eso sería a través del Facebook. Claro, Raíces Poblacionales, está nuestro DJ, claro. Mensajes, saludos al invitado, y también a través de la página de la radio, www.experimental.cl, nos pueden escuchar la señal online, a través de... El sistema de virtual lo pueden escuchar en Chile y en todo el mundo, así que ahí están todos los canales abiertos para que la gente nos pueda escuchar. Y a través del clásico 106.9 FM. Claro. La FM, la radio. Es como para la gente de acá, de la comuna, las polas de acá, la Caro, las Duras, las Turbinas. Ahí para toda la gente de acá que escuche nuestro programa. Claro, y a través del www.experimental.cl Around the World. Oye, también aprovechemos de mandar un saludo a Radio Placeres, que nos transmite los partidos, los programas los días lunes. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, y también a la Radio Conciencia de Rosario, ¿o no? Sí, pues. Así y que... a todos los medios que también están ahí siempre atentos, de repente hay medios que también van retransmitiendo el programa. A la gente que nos escucha todos los jueves, los que nos escuchan después cuando subimos el programa grabado. Así que eso, pues, brother. Así que... ¿Estamos listos para ponerle en tu tapia inicial, brother? Muy bien, así que nos vamos con unos temitas y a la vuelta vamos a presentar al invitado que tenemos. Y eso, pues, brother, se viene otra sesión del Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja, así que póngale play, J. Locuaz, esto comienza así. Así se habla, sigue bebiendo. Aparte del olor a alcohol y de algún babeo ocasional. Algunas veces dices cosas muy interesantes. Y escucha la mía, hoy es mi día. Mira a mis enemigos sin energía. Oye, no hay quien me folle, ni la familia Boyer. Joder, soy un destroyer, hice mis cosas ayer, ¿no crees? La vida está llena de sinsabores, chica. Yo no pretendo que te enamores, solo portarme bien para meterme en el Edén y luego que no falten chicas que soben a este joven. ¿Quién de vosotras gana con llevar vida tan sana? ¿Quieres dar vueltas de campana bajo sábanas? Nada más, este mes voy a por ti, Mish. Quiero que sientas el calor de los MCs. Ey, no, que pon tu arca en tu barca. O soy el animal que se marca el rap más hardcore. De todos modos soy yo, no yo el mejor. ¿Qué tal cotizan mis primas en bolsa, Víctor? Bien, ¿no? Sí, sí, mi rap está bien, así de difícil. Hora tras hora mirando al cielo esperan mi misil. SOS, ya regresé como siempre. Vuelvo al ejercicio en septiembre. Demasiado cómodo para un masoca sería el suicidio. A veces pa'lante, a veces pa' atrás, pero hostia, aquí sigo. Y mira cómo suenan las palmadas al pasar. Yo desde la barra voy directo al escenario. Hey Galilea, qué fortuna la mía. Es el amor al sexo, sin amor lo que me guía hoy. La vida es simple, recibes de lo que has dado. Y para ser feliz tan solo hay que olvidar el pasado. Así que disfrutar, chicas dulces 16. Que ningún hijo de puta os dé menos de lo que os merecéis. Mi rap no es típico, os deja en el suelo como un coma etílico. Alguien me puede clasificar, solo un científico. Teórico del hip hop, escucha cómo lo practico. Educa a tus hijos, pero no al resto de los chicos. Si alguna rima me acorrala, me cago en su vieja. Pillo una calada. mirada y si eso me despeja. Sigo, el cartón de vino es mi único amigo. Oye, si falla el destino y dije Diego y digo Diego. Ves, coleccionista de corazones, con razón es chico del mes. K-A-S-E, de veras, que suenan despedidas de solteras. Si hoy digo White Label, tú que whisky beberás. Mañana, aquí salvado por la campana. Minuto y medio, aquí me quedo y con las ganas. Que yo acabe igual, no sé. Muchos se han perdido y no van a volver. Olvidaron ya lo que querían ser. ¿Quién para la bola del que empieza a engañar? Una mentira tras otra para apañar. Para arreglar una podrida vida dolida, llena de heridas sin cicatrizar. Dios en las calles es mi fando pegamento. Es gris, les viste el triste cemento. Si pudiera devolverles yo el brillo, si yo pudiera, les daría otra vida entera. Porque amarga mi bilis esta visión y pone miedo en mi corazón. Me trae pena, tristeza y le pone rabia a mi labia. Ay, si del mundo yo tuviera el timón. Si del mundo yo tuviera el timón. Si del mundo yo tuviera el timón. Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería, cuántas cosas barrería. Niños en las calles esnifando pegamento es gris. Niños en las calles esnifando pegamento es gris. En las calles esnifando pegamento es gris, les viste el triste cemento. Si pudiera devolverles yo el brillo, si yo pudiera, les daría otra vida entera. Les daría otra vida entera. Les daría otra vida entera. Les daría otra vida entera. Puede que yo acabe igual, no sé. Puede que yo acabe igual, no sé. Cabros, volvimos después de escuchar un temita. Temazo. Estamos a la par. Matías, la pregunta de siempre, guachito, usted sabe. ¿Qué escuchamos? ¿Ah? Escuchamos un tema que es parte del trabajo de KCO con Jazz Magnetism, un disco que hicieron, bueno, hace rato ya. Vinieron a tocar hasta aquí, así en vivo, estuvo terrible, bueno. Y el tema se llama Solas con un ritmo. Buena. Eso es para él. Buena bola. Oye, compare. Dele, Noa. El ya, para que darle más preámbulo y más vuelta al asunto, voy a presentar ahora con mi estamos con nuestro compadre Big Bola aquí en la casa. Buenas noches, cabrón. Un caballero. Un caballero. Un gentleman. ¿Cómo está, compadre Bola? Bien, bien. Saludos pues, a su people. Buenas noches a toda la gente de aquí del sector de los espejos, a todos los cabros. Bacán estar aquí. Buena bola, estar aquí de vuelta después de tiempo ya, pues, tiempo. Sí, pues después de haber participado aquí como dos años. Como dos temporadas, ¿no? Sí, dos como temporadas. dos temporadas. ¿No te acuerdas ahí? No. 2000. No, yo no me acuerdo tampoco, pero dos 2010. Temporadas. 2010, sí. 2010, sí, 2010. 2010 más o menos. Sí. Panelista estable, po. Sí, pues fue panelista estable. ¿Te acordás de su efeméride del bola? Bo. Se me había olvidado, no sé qué. Buscó una, sí, o no haber llegado con la efeméride ahí del un día como hoy, pero hace tantos años. Claro, siempre con la. Bueno. que nos cuente por qué viene, ¿no? Sí, ¿a qué viniste? venía, venía a presentar el disco, hermano. Sí, compadre. A presentar ahí Estricto, Buena Bola. ¿Hace cuánto ya salió el disco a la luz? El 31 de mayo, sí. 31 de mayo. Domingo 31, sí. Y bacán, todo bien con el disco. ¿Cómo fue el proceso de trabajar ese disco, Manuel? Fue especial igual, muy metido en la bola. El disco se llama Estricto por eso, porque fue un momento de encerrarse a hacer música y dedicarle poco tiempo a otras cosas igual, po. ¿Cachai? Dejar de vacilar de repente, no sé, la típica, ¿cachai? De salir igual, ¿cachai? Para escribir el disco, ¿cachai? Ideas que había, que estaban sueltas, armarlas, ponerlas ahí en su lugar igual. Bueno, buena hora. Está bien. Buena hora. Oye, hola, ¿cuánto te demoraste en sacar el Estricto? Es que es raro, igual la... A ver, ¿cuánto más o menos habrá sido? Lo que pasa es que habían ideas sueltas. Uno siempre va anotando ideas sueltas, pues entonces habían ideas sueltas y yo me acuerdo por ahí por mayo, fue, no sé, por ahí por mayo, yo dije que, me acuerdo, tocábamos con la banda El Loco Ronnie y yo me iba a salir de la banda, ¿cachai? Entonces no me acuerdo bien cómo, en qué fecha fue, pero yo escribí, anuncié que me iba a salir de la banda, ¿cachai? Y ahí yo me puse y dije, ya, voy a empezar a hacer temas. Y la idea era hacer temas sueltos nomás, empezar a sacar un tema, después otro tema, así. Y me acuerdo, yo trabajaba con el Sechó y con el Payo. ¡Ay, con el Tripio! Que ya ahí trabajábamos los cuatro en la misma pega. Y conversando un día, el Sechó me dice, oye, ¿cuántos temas tení? Y yo me acuerdo, tenía como cuatro temas, una cosa así. Y el loco me dice, ¿y los vais a empezar a soltar? Sí, no, ¿y por qué mejor no hacía un disco? Y yo tenía esos cuatro temas ya como pensados, así como muy encaminados. Y aparte me puse a pensar en, no sé, pues tenía pensado sacar unos tres temas más. Y este loco me da la idea de un disco y empiezo a pensarla, a cranear cómo hacer un disco. Ya, y empezaron a salir más temas. Empezamos a pensar en un concepto, ¿cachai? De qué se trataría, cuál era la idea. Y salió esto. Así fue como un proceso de un año, ¿cachai? Desde que fueron temas sueltos, así como 3-4, hasta que ya se concretó un disco, ¿cachai? Eso. Buena. Así se dio el trabajo igual. ¿Y en ese periodo también te alejaste un poco de cantar en vivo? ¿También fue como una elección? Sí, igual. Sí, yo no tanto de tocar en vivo, sino que fue como que se dio de forma natural. Fue como que hubo más tiempo para dedicarse a escribir, a pensar en letras. Igual yo estaba muy inyectado con el tema, con sacar el disco. Pero me imaginaba, no sé, a ver, ¿cómo poder esto darle toda una idea, que sea un concepto, ¿cachai? ¿Cómo plantearlo? Y me acuerdo que ya pensando, dándole vueltas, de repente llegué a la conclusión de que el disco no podría tener un nombre, ¿cachai? Un tema que le diera el nombre al disco, no sé cómo explicarlo. Era difícil, pues, ¿cómo hacerlo si el disco es como disperso? No va a algo definido. Habla distintas ideas temáticas, ¿cachai? Son historias de repente, pero ¿cómo eso plasmarlo en una sola idea, en un concepto? Y por eso se llamó Estricto el disco, pero al final no hay un tema que hable de ser estricto, ¿no? ¿Cachai? Yeah. Porque no, es la idea del disco se llama así porque así fue el trabajo del disco. Una cosa así. Y tocar en vivo fue una cuestión así como que por, no sé, destino, no sé, se dieron, a ver, en ese proceso se habrán dado una 5 tocatas. Igual es poco, 5 tocatas, sí, en un año, igual es poco. Y ahí, igual me acuerdo en ese tiempo que hasta sin pega un tiempo. Tuve sin pega como 2 semanas y eso igual sirvió para pensar ideas, armar el cuento, eso. Buena, brother. Oye, ¿y qué influencias podemos encontrar así como en el Estricto, aparte de claro, así como lo musical? Porque obviamente también es importante las influencias musicales que tú vas enganchando, así como lo que vas escuchando, ¿cachai? Pero también influencias así como en vivencias, ¿cachai? No sé, por literatura, películas, no sé, por sí. Sí, igual hay influencia, yo creo, de todo. En lo musical, yendo así como directamente a lo musical, quería como abarcar la música que me gusta hacer y que es como lo que tú podrías decir, ah, este tema es del Bola, una cosa así, ¿cachai? Tema así, y aparte quería como truquearme, ¿cachai? Como hacer algo distinto, imaginarme una idea, que algo, ¿cachai? Algo que yo no haya escuchado en un tema de rap, ¿cachai? Porque uno igual lo encasilla ahí, po, como en el rap, aunque intentáis fusionarlo, igual estáis ahí, po, ¿cachai? Y me acuerdo, no sé, po, el primera posición fue como un poco eso, como un... No me acuerdo del libro, parece que es de Gabriel García Márquez, uno que se llama algo de los perros. No sé si lo habéis leído, yo lo leí en la escuela, algo de los chacales y los perros, algo así. Y ahí se habla de una historia, de una pelea de dos locos que se conocen en un bar y pelean, ¿cachai? Y no sé, de ahí se me ocurrió la idea de sacar algo como el primera posición, ¿cachai? Una historia así, pero bien compuesta y con el vocabulario que tiene que tener, ¿cachai? Para que igual tú lo entendáis a la primera y que no sea como trivial. Porque si no, tú no te sentís bien al escucharlo, si es como común, ¿cachai? Claro. El vocabulario igual tiene que tener así como su chispa, ¿cachai? Su idea más trabajada, porque tú al escucharlo, buena, ¿cachai? Eso. Oye, ¿quedaste satisfecho con el disco finalizado? ¿Te gustó el disco como quedó? Tal vez faltó algo, pensáis, o tal vez hubieron temas que quedaron afuera. No sé, pues cuéntanos ese proceso. Sí, quedaron temas afuera. No fueron tantos, sí, fueron, no sé, habrán sido como tres. Ya. Pero fue más por una cuestión de tiempo y de ideas finalizar. Por eso quedaron esos temas así como afuera. Pero... ¿Cómo fue lo primero que me preguntaste? Es que me fue la... Mira, lo que pasa es que tú hablas de que trataste de experimentar un poco, sí, de crear tu propio estilo, que los temas se escucharan y dijeran, ah, estos son los temas, el estilo del Bola. Sí. Entonces, yo te quería preguntar a ti en el estricto, este disco, ¿cachai? ¿Para ti se te generó como una satisfacción, que estés contento con el disco? ¿Hubo algo que faltó en el disco que tú lo escuchaste ya cuando lo tiraste y dijiste, puta, faltó esto? ¿O tal vez otra colaboración con otro en sí? No sé. Sí, yo lo que pasa es que yo creo que uno nunca queda completamente conforme. Siempre uno le encuentra un detalle, te das cuenta con los días, no sé. ¿Cachai? Siempre eso pasa, así como... Pero... En sí, sí, igual que conforme, igual me pilló el tiempo. En un momento sentí así como que ya quería soltarlo y el disco y ya no tenía mucho que, como que podía seguir arreglándolo, pero ya era más, así como meterle más y no, ¿para qué? Y ya pues dije ya, tal fecha lo saco, está encaminado, así que de aquí a esa fecha está, listo. Y me puse a hacerlo, a crearlo, a darle vuelta, a pensarlo y fue. Yo lo empecé a anunciar, no sé, como... un mes y medio antes que iba a sacar el disco. Va a sacar el disco, y ya venía acercándose la fecha, porque yo sentía que ya el disco estaba bien. Eran detalles nomás, ya lo fui haciendo. Pero igual después lo escucho y sigo pensando que podría haber tenido algo, ¿cachai? Uno, yo creo que nos pasa a todos. Yo creo, nos pasa a todos los que nos dedicamos a hacer esto. No sé si le preguntáis, no sé, o al mismo lo cual, el loco va a decir, pues no, yo cuando trabajé este disco fue así, ¿cachai? Todos tenemos esa como esa inquietud, yo creo. Todos los que hacemos música, quedamos con esa. Tú mismo, por ejemplo, tú cuando estés con los cabros, con los Don Clota, le dais vuelta así y de repente, esto le haría al tema. Yo creo que eso es la típica, a todos los pasa. Sí. Oye, en función de eso, de lo que estáis comentando hace un rato, de así como ir metiéndole mano al disco y todo eso en términos técnicos, así como fue el trabajo de eso igual, porque me imagino que fue un trabajo tuyo, ¿no? Sí, eso igual yo creo que ahí estaba el desafío del disco, sí, a ver, estar ahí y ya tener la base, porque uno, si uno quiere que suene bien, hay que pensar la base, pensar la letra, por lo menos como yo lo hago, y la base yo la pienso junto con la letra. Hay locos que no saben que yo hago mis bases. ¿Cachai? A mí no llega un loquito, yo no me consigo las bases, yo me las hago yo mismo. Y por lo mismo las armo así como terribles estructuras con lo que es el rapeo. ¿Cachai? Entonces, ahí uno va como jugando y se vienen pues así como momentos en los que uno tiene que ya pensar así como, ya tengo esto, esto, tengo que darle el sonido. Y en el sonido está el, por lo menos para mí, fue en este caso, fue el desafío. ¿Cachai? Poner, no sé, po, ese mismo tipo de cosas, comprimir, ecualizar y eso, po, ¿cachai? Lo que es producción, ¿cachai? Incluso yo le puse al disco, porque el disco no fue masterizado. No es, cualquiera te va a decir, ah, pero ¿cómo? Si con un compresor, un ecualizador te suena decente. Pero eso no es una masterización propiamente tal, po. Esa es la masterización de Pobla, digamos. Pero juntarte con un ingeniero en un estudio y hacer una weá, ¿cachai? Que suene bien, bien, bien. Yo creo que hay que meterle lucas, ¿cachai? Es otra la masterización, po. ¿Cachai? A mí, oye, yo quería como, si es que a mí me quedo dando vuelta cuando tú lanzaste el disco, yo lo escuché harto cuando, sabiendo que tú venías a la radio, pero lo que me llamó la atención en comparación tal vez con el otro disco que sacaste, Plan B, fue la carátula. ¿Cachai? La carátula. La carátula me llamó la atención porque la fue súper simple en el sentido de que es negra, como que tiene una raya así y dice estricto. Tal vez tiene que ver con un poco con... Yo así lo sentí, con un estilo más oscuro tuyo, no sé, unos beats más oscuros, el disco más oscuro, no sé. Así lo relacionaba, ¿cachai? Pero porque me puse a pensar, ¿por qué hiciste una carátula, tal vez, no sé si básica, pero más simple? No, lo que pasa es que no se dio la mano con un diseñador. No se dio la mano con el diseñador y la pensé así, pues. Pudo haber sido una foto, pudo haber sido cualquier cosa, pero es como te digo, como era tan difícil representar el disco en una palabra o en el nombre de un tema, era tan difícil que también era difícil pensar en una carátula, era como, ¿cómo hacerlo? Como, y lo mejor era como eso, pues. Algo ahí estricto, ¿cachai? Claro. ¿Y si nos ponemos estricto ahora y...? Ajá, un estricto y nos vamos a escuchar un temito, ¿no? Estrictamente. Oye, antes un saludo, nos están escuchando, un saludo para los Chicobi Ground que están escuchando. ¿Los Chicobi Ground? Sí. Así que un saludo para los cabros que están escuchando el programa y que llamen, pues ahí el teléfono es el 22564-3848 para que opinen sobre el programa. Pero después de los temitas vamos a escuchar unos temas, parte del trabajo de Big Bola, Estricto. Así que eso, pues, pero nos pueden llamar a través del 22564-3848, se pueden comunicar con nosotros a través de, como lo hicieron los compas ahí de Chicobi Ground, a través del Raíces Poblacional, el Facebook. Y eso, pues, así que póngale oreja, esto es Estricto, Big Bola en el Raíces Poblacionales de la esquina Tuchureja. Para grandezarme, miro la monotonía para detonarme. Desarrollo el verso, solo rima, ritmo inexacto. Contorno de línea intacto, efecto textipso facto. Con líneas en la pi reclama, la tinta desata la flama. Me clama y ideas en llamas que solo cuando bombo me lanza la pausa. Yo pienso, a veces llego a divagar, que si esto que lo otro, que también que demás. Que si bueno es malo, complejo normal. La vida es mentira y la muerte es verdad, es real. Como cada segundito, un instante que rebala por los dedos de mi mano. Nos vamos, callamos, así comenzamos. Después ya ni siquiera imaginamos cómo terminamos. Solo le dejamos esto, palabras sin cuaderno, bordeando lo eterno. A veces sin quererlo, de a poco me asomo. La vida es un momento, dejo mi recuerdo. Mañana no nos vemos, la vida es una enciclopedia. Y el epitafio se le con el último tomo. Estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, estricto, la razón para presionar. botón. Se domina, aniquila, descontrola las miles de vidas frente a tu retina. A solo un clic de distancia, junta tus pies firmes frente al umbral. Un portal que te transporta al universo del saber, el placer, la locura, lo real y lo desconocido. Sabes qué pasa, qué hay, el clima en Shanghai. Conecta tu wifi, lee el titular de New York Times. Cifra muerte en total, la catástrofe mundial, el informe semanal, obituario nacional. Videos de Tupac, bombardeo en Irak. El tiempo corre tic-tac, tic-tac, tu saliva por un Big Mac. Observa sin detención, analiza la escena sobre los techos con cables. Se encuentran situadas a ver nada las antenas que quedan listas y dispuestas a provocar. El cáncer letal, sistema global, firme y leal al plan mundial. Ambiciosa obsesión mortal, el dominio total, señal vía satélite. La hambruna como ley, Bill Gates no tiene límite. Un tropiezo para el hombre, el derrumbe, la caída de la humanidad. Alunizaje, malversaciones de fondo, la población penal más crece. Ingestos subcutáneos de rastreo, GPS, Derringer, Derringer, cuidado. Sistema analizado, acceso denegado. Como ideólogo, el sensor te mira la pupila. Quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma. De una pantalla quieren dominar tu karma, karma, karma. Quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma. Enemigas apuntando, las sienes inocentes, transmitiendo vivo para tu gente. Un adolescente y su frente sudorosa, asesino se abre ese paso disparando en Texas. Flexa tu rodilla frente a la tecnología que te llama. Un linchamiento al tiempo del último discurso de Obama. La flama a través de la pantalla de holograma. La realidad insana, inhumana a través de un dispositivo LED. Y conéctate a la net. La vida de mentira y es más falsa cada vez. El estrés del mes, la discografía completa de Andrés Calet Quest. Para descarga directa la biografía de Malcolm X y Martin Luther King. El principio del fin, dale click al link. Corroborates what the world can plainly see. Hospitals overflowing with victims, terrible images of the dead. All told, well over 1,000 people were murdered. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. Quieren tu alma. De una batalla quieren dominar tu crew. Quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma, quieren tu alma. Ya no. Hemos vuelto, cabros, después de escuchar los dos primeros temas del disco Estricto. Ven, está tocando piano de nuevo. Está, es que queríamos yes, ver si. Yes. A ver si me sale, a ver. ¿Cómo? Ah, ¿cómo me sale, cabrón? En vivo. Sesiones en vivo. Multifacético, está transmitiendo y tocando el piano. Lorea, ¿cómo me sale? Ah, está para acá, yo. A ver, dale, Matías, a ver. Desastrado, ¿no? A ver. Pongámonos serios, pongámonos estrictos. Sí, pongámonos estrictos. Compare bola. Esto. ¿Quién más mejor? Porque presenta los temas más mejor que su propio autor. El primero es Estricto, el tema que le da el nombre al disco. Y el segundo que sonó es Quieren tu alma. ¿Podrías contarnos un poquito de qué habla cada tema? Por favor, Manuel. El primero, Estricto, habla de. Es como una lírica suelta nomás, es como dispersa, habla de todo, de la vida, ¿cachai? Incluso ese tema se llama Estricto porque un tema del disco tenía que tener ese nombre, ¿cachai? Como te decía adelante, para todo encasillarlo en un nombre, ya se llamó, como el disco se llama Estricto, había un tema que había que llamarlo Estricto y este fue, una cosa así, ¿cachai? Y me gusta ese tema porque es más instrumental que lirical, no sé, es como mitad y mitad, no tiene coro, es como un intro ahí, y me gusta a mí por lo menos, es como apropiado para empezar. Claro, un, para abrir los juegos. Aparte lo que habla el tema, pues, si el tema dice como que dejáis tu recuerdo, dejáis algo tuyo, ¿cachai? Lo dejáis ahí porque mañana podéis no estar, ¿cachai? La vida como que, rescate esa frase de Violeta Parra, la vida es mentira y la muerte es verdad, ¿cachai? Es como eso, ¿cachai? Como dejar algo, de eso habla ese tema. Y el segundo es Quieren tu alma, que ese tema, igual lo que me gusta a mí de ese tema es que es como más, es uno de los temas más experimentales del disco, más como en la línea del dubstep, como eso. Igual a mí siempre, yo siempre he tenido una escuela bien rockera, ¿cachai? Siempre he escuchado harto rock, así, por no sé, por mi hermano, ¿cachai? Era punk, el loco escuchaba música, entonces yo siempre nos juntábamos con en el piño que nos juntábamos había locos que eran metaleros. Todo ley del loco. Panda, todos sí, todos esos cabros, pues el Vene los conoce a todo eso. El Panda, el Bauti. El Panda, el Bauti. Bueno, y todos los cabros de allá, pues el Rodo. El Rodo, claro. Mira, todos los cabros allá, algo que tenía bacán ese piño con los que me juntaba yo allá de los Valledores, era que los locos, bueno, habían punkis, metaleros, toda la bola. Yo era el único rapero del piño, y era cabro chico, yo era así como el pendejo el piño, ¿cachai? Y lo que hacían, bueno, lo que pasaba en el grupo, que era grande, eran caletas, antes los piños eran así, pues eran caletas locos, que se hablaba mucho de música. Cada uno hablaba de su bola, pero todos hablaban de música, y habían hasta debates de música, y todos ahí... Peleamos, pues era igual así como, ¿cachai? No, a mí me atacaban, ¿qué? Si ustedes los raperos hacen música con puro ruido y puras maquinitas, ¿cachai? La cosa es que se hablaba mucho de música, ¿cachai? Habían varias bandas en el mismo piño, ¿cachai? Estaban los Cesantías, los NTN, los Payasos Alcohólicos, los Rondamón. ¿Quién más está? Hasta Cesantías, bueno, varios grupos, ¿cachai? Y se hablaba mucho de música. Conversábamos y eso, esa escuela como que a mí me dio una cuestión así como... Siempre tuve como esas ganas de acercarme como a lo más rockero, ¿cachai? Desde el rap. Claro, con la banda El Loco Ronnie como que se dio un poco eso, ¿cachai? Estuvimos más en esa línea, ¿cachai? El EP que salió y todo eso, pero ahora era como esa fusión de lo electrónico, como el dubstep, mezclarlo como con eso más rockero, más metal, ¿cachai? Más de esa línea, ¿cachai? Sí. Incluso los cabros ahí tenían en la casa el Rob, había una sala de ensayo, tocaban los cabros, sí, se juntaban todos ahí, ¿no? Un saludo si alguien está escuchando ahí de Nueva York, donde está la cancha del Real Madrid, que le dicen, ¿no? Sí, la cancha del Real Madrid. La cancha del Real Madrid, sí, claro. El Calato también, Calato. El Calato, personaje, el Calato, todos ellos, pues. Yo, los cabros cuando ensayaban, yo varias veces estuve con ellos, pues así, como era como tocar con banda, como rapear con banda, bacán en los tiempos de Lírica Sur. El Hobson conoció ese cuartucho. El Caroca, el Selló también estuvo ahí. Pues, conocieron ese cuartucho ahí entero hediondo que había. Sin ahí, ventana. Pero, sin ventana, pero era bacán. Era como muy bien acondicionado para lo que era. Para todo lo que pasaba ahí en ese cuarto. Bulla, sí. Desorden. Bacán, bacán esos tiempos. Y así, pues, eso se dio como para. Como esa escuela dio pie para hacer algo así como el que era en tu alma. Como algo más tirado para el, como más rockero, pero electrónico. ¿Y la letra? Es musical. Sí, pero la letra. ¿La letra? ¿Cómo nació la letra? No, no, ¿de qué habla? ¿De qué es lo que habla tú? Ah, ¿de qué habla? Claro, el tema habla básicamente de cómo están dominándolo todo, así a través de las comunicaciones, a través de la violencia, a través de las armas, ¿cachai? Y para eso usan la tecnología, por lo menos lo que a nosotros nos toca. En otros lugares del mundo no hay cero tecnología, pero hay 100% muerte todo el día, ¿cachai? A esta hora, pa, los bombazos toda la noche, ¿cachai? Es así. Y están todo el rato dominando esto, y quieren tu alma. Es lo único que les falta obtener de ti, ¿cachai? Porque, como dice otro tema del disco, el pobre como no tiene nada, lo castigan con su libertad. ¿Qué más te pueden quitar a ti si tú sois pobre? No te pueden castigar con plata, con nada, te mandáis un condoro, ahí perdís tu libertad, ¿cachai? Con eso nomás te pueden controlar, ¿cachai? Y ellos quieren tu alma, ¿cachai? Hay mentes que están ahí todo el rato craneando cómo manejarte o cómo controlarte, ¿cachai? Y por lo menos a nosotros, los que vivimos en este lado del mundo, como más tratan de controlarnos es con el hambre, con el miedo, y eso a través de las comunicaciones, de la tecnología, ¿cachai? La internet aquí a muchos los tiene así dominados, ¿cachai? Por eso el tema se llama así, quieren tu alma. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Compadre Bene? No, dale nuevo, yo, papito. Yo le quería preguntar cómo el trabajo de las colaboraciones. ¿Con quién trabajaste en este disco? ¿Quién colaboró en este disco? Más allá de los rapeos, sino que así como en todo el proceso. A ver. Bueno, a ver, ¿quién colaboró en el proceso? Fueron más que nada MC. En lo que fue la pega, igual a medida que vayamos mostrando los temas voy a ir así como dando los datos, pero la gente que, bueno, que participó en el disco son Solo Pablo, Stephanie Vázquez, Payo Manobrero, DJ KTP. Y creo que es, creo que ellos. Ah, el Ariel Sosa. También, es como el otro que aportó y el selló. ¿Cachai? Esa es como la gente que estuvo, que aportó en algo, que estuvo ahí. Pues, y el, bueno, y el Danny Way y mi hermano, Robertito. ¿Cachai? Ellos son como todo el, toda la gente que estuvo involucrada en distintas partes del proceso. Igual podría contar un poco cómo fue eso. Fue, por supuesto, por pronto. Mira, la cosa fue así. Yo cuando anuncié que me salía de la banda, justo el primero de mayo, fue una tocata aquí en La Laburante del Rap. La Laburante del Rap, claro. ¿Cachai? Que la organizaba la Sur Sucio aquí en la 37P. Ya pues yo vine a la 37P. Sí. Y llega el ¿cómo es que se llama? Llega el Danny Way, que el loco a todo esto, él ha trabajado con varios raperos más, pues ha trabajado, no sé, pues con los de Junkie, ¿cachai? Con el Marea, la Cita Zoe, con unos locos La Prole, y grupos, varios grupos y locos, pues, ¿cachai? La cosa es que el loco cuando vino para acá me escuchó rapear y me dice, hermano, ¿sabes qué? Vos deberías rapear en mi casa a grabar tus temas. El loco es amigo de mi familia, el loco pasa metido en la casa de mi mamá, ¿cachai? Amigo de mi hermano, así son como hermanos los dos, se juntan todo el... andan siempre juntos. La cosa es que ya, pues loco, ya, bacán, me dice, ¿por qué no venía aquí a grabar a mi casa? Ya, bacán, pues yo voy, pues. Eso era, todavía me acuerdo, era los martes, después de la pega, yo tenía que pasarme a la casa del loco. Y era así como, no sé, pues, era... tenía que tomar, no sé, el metro, después una micro, y tenía que estar en la casa del loco a las 7. Y yo salía a las 6 de la pega, era una wea así, todos los martes. Y igual era complicado porque se venía, no sé, hubieron lluvias, invierno, ¿cachai? Pegándose el azote para allá, y yo de Ñuñoa tenía que llegar allá, pues donde el loco vive, en Renca, y de ahí tirar para mi casa, ¿cachai? Era así, ya, su azote, todos los martes. Y así se fue grabando. Había días en que no salía nada, había días en que era como tirarla nomás, ¿cachai? Y había días en los que era progreso, ¿cachai? Y el bueno, ahí estuvo involucrado a mi hermano, porque llegaba mi hermano, el chino llegaba, era acuático, como que a veces estábamos terribles desanimados, así como, ¿cómo podíamos hacerla? Y llegaba mi hermano y ya, pues grabemos, ya, bueno, ya, y como que el ambiente se prendía, pues, cuando llegaba el Robertito, ya, y llegábamos, conectamos, ya, y empezábamos, y salía algo, ¿cachai? Y eso, pues, así se dio el proceso de grabación del disco. Fue como, fueron, a ver... Fuiste estricto. Sí, pues no, había que hacerla, y por lo menos yo estaba mentalizado en eso. ¿Y grabaste todo el disco ahí en Del Dani? Me faltaron dos temas, que fueron Puñetazo y En la Calle, que lo grabé después ahí en el quinto piso, ahí en mi casa. ¿Dónde se gestó esto? Claro, ¿dónde se gesta esto? ¿Y qué pasa si escuchamos algo de lo que se gestó en ese quinto piso, Brad? Estaría bueno. Ajá, bueno. ¿Cómo estuvo esa analogía? Muy buena. Compadre, le ponemos... Bueno, ahí van a salir los temitos y después la misma dinámica. Pues hablamos sobre los temas y seguimos con la conversación. Muy bien. Aquí está Big Bola, Estricto, en Raíces Poblacionales, de la esquina a tu Chureja. Escribo esta misiva, redacto a duras penas desde mi cárcel creativa. Quiero que sepan también que estoy bien, con el lápiz en mi mano, la hoja en mis faldas apoyo y una vela iluminando a mi lado. Este sitio es más bien sombrío, frío y helado, y me olvido de la humedad imaginando perros alados. Cíclopes de fuerza descomunal de tres cabezas, con colmillos atemorizantes que te destrozan si por su camino te cruzas. Sé que no está bien, pero no sé si está mal soñar con lo irreal, aquí nadie sabe lo que es normal. Mi compañía son los insectos y relatos ipsofactos, voy trazando más bien al tacto, el silencio es cómplice en estos actos. Me conversa, me incita a escribir violencia, y siento que voy subiendo una empinada cuesta, y ya nadie sabe cuánto me cuesta el poder cargar esta cruz. De pronto llegan esos recuerdos molestos, tormentos en forma de déjà vu, y el reloj con su tic-tac. En un segundo vuelvo al momento exacto, cual flashback. No me acuerdo por qué lo hice, ni menos recuerdo por qué. Solo recuerdo sangre en mis manos, tan solo llegué y actué. Sin abrigo en mis pies, ni frazadas en mi cama, mis manos en mi nuca son mi almohada. Soy una mente insana, no quiero inspirarte pena, quiero pagar mi condena y regresar allá afuera. Sin abrigo en mis pies, ni frazadas en mi cama, mis manos en mi nuca son mi almohada. Si soy una mente insana, no quiero inspirarte pena, pagaré mi condena y regresaré allá afuera. clase. Escuche, mire y aprenda. Esta pequeña dosis está craneada para que me conozca. Igual que la pistolita, la jetita, vos te la atasca. Ella te la atasco si encontráis que mi rima es toca. Lo mío te colorea el chorreo, tempera y plumón, boca faca. Ella y la foca, ya está en loca. Te metiste con este Warren de cloaca, que a vos te bloca soy tu falla cardíaca. Ni que estuviera volado en coca. De mí habla tu boca, humíllate, arrodíllate y arrástrate. Anda hasta la virgencita del basque y hacerle una manda para que te mande mejor estilo. Eso viene conmigo, como el surco en el vinilo. El cromosoma de la sangre de mi vena rima. Así funciona, soy el Big Bola. Aclaratoria, mi oratoria, esto es lo que suena, mi homie. Morfina, patria, zarpala, manda el loco Ronnie. Haciendo presencia en discoteca, algunos picados, rappers son fecas. Más de algunos quisieran tocar una tecla del grupo. A eso lo saludo y me echo la mano en el cupo. Quien supo, no sé, como el rapper José, que robó idea, se fumó y se fue, quien fue, no sé. De eso hay muchos, son copias, plantillas, coquillas en las costillas. Mi presencia, tu villa, estorbo, estruja, la estrofa, la pulpa de mi morfina, patria. Engancha, aguja, el oído subió, toca tierra, no irá ni Bagdad. No sé si rapeamos con Al-Qaeda, la ETA, están cuenteados de acá. No me llega su ritmo, racataca, son puro jugo, juego, PlayStation, tacataca. Mutación de célula, interfase, llena de gas, usando disfraces, compases, jocoso. Lo mío, morboso, como la descuartizada de Jamposo. ¿Cómo está el ambiente? Ahí el Bene tocando guitarra ahora. A ver, ¿cómo suena? A ver, ¿cómo es? Ah, me salió, ¿no? Con los dientes ahora. Como un amigo que tenemos. A los Jimmy. Hoy sí, hablando de eso mismo. Le vamos a mandar un saludo a un amigo de nosotros que nos está escuchando desde Brasil, al Castor, que está en la Mangueira, bailando samba. Ah, así que un saludo para Castor Hilero, un abrazo grande, hermano, que está en Brasil. Ahí. Bonita, Castor. Difundiendo el programa igual, ahí escuchando, así que un abrazo grande, compadre Castorilero. Te queremos, guacho. Te queremos, brother. Vuela alto. Hoy también un saludo para la Stephanie. Bueno, me adelanté, pero disculpa, tío. Disculpe, tío Manuel. Pero voy a mandarle un saludo a mi compadrita Stephanie. Brother, los temas que escuchamos. El primer tema era Regresar Allá Afuera. El tema que apareció, este tema tiene una historia media especial, pues este tema pertenece al disco Cabaret Ordinario de Ariel Sosa. También estuvo aquí presentando ese disco, el Ariel. Sí. ¿Vino para acá el Ariel? Sí, bien. Ya, pues, el tema aparece en ese disco, pues loco, fue así la historia. Él mandó varias instrumentales y los distintos MC elegíamos con cuál trabajábamos. Yo elegí una que era como un bombo y caja bien clásico y así como bien underground. Tutum, tum, ta, tutum. Tum, tum. Ya, yo escribí una letra. Y para que sonara distinto, me imagino una letra que hablaba esta historia y era como así como media lenta, no sé. Y después el Ariel la escuchó y como que la transformó. Claro, fue cuando así. Mandaste las voces. Claro, yo tenía que grabarla con la base, teníamos que mandarle la base con la voz grabada y aparte mandarle la voz solamente. Y el loco después hizo la mezcla y todo. Y la instrumental que el loco le hizo después fue, pero totalmente opuesta a lo que había escuchado yo, pues, con lo que yo escribí, con lo que yo grabé, ¿cachai? Y bacana, así yo que para adentro cuando la escuché, así fue como, oh, la media bola, como el loco, no sé, pues experimentó, hizo un juego muy bacán, pues. El tema es que ya yo quedé con ese tema y uno, como te decía adelante, uno siempre queda como con ideas que le podría hacer y le comento al Ariel si puedo hacer una remezcla del tema. Y el loco me manda los sonidos y todo, yo lo armo de nuevo. Y te confieso que igual me caecía, igual pasé rabias con el tema. Escuchándolo así y armando la instrumental, igual es otra cosa, ¿cachai? Sí, sí. Y que tenga tu toque, ¿cachai? Porque esa fue siempre mi idea, que fuera el tema que aparece en Cabaret Ordinario, pero con mi idea, no sé cómo. Versión Big Bola. Claro, mi versión. No pescar el tema y remezclarlo entero y que sea como un remix. No, eso. ¿Cachai? Que fuera una volada así. Lo mismo, pero bajo mi idea, no sé cómo explicarlo. Claro, pescaste como que lo armaste tú. Claro, el mismo tema lo hice yo, como más o menos la melodía, las notas, se le cambian sonidos, cosas así. Pues. Instrumentos que están ahí incluidos en el tema. Y lo grabé de nuevo, de hecho. Ese tema también lo grabé en la casa del Danny Way y fue bacán grabarlo porque fue así como, ¿qué grabamos? Y me acuerdo que estaba grabando un tema que no me resultaba, ya no me acuerdo cuál era. Estaba grabando ese tema y no me resultaba la grabación y de repente, uy, si grabamos este otro tema, ya, listo, rec. Y a la primera, salió, fluyó, listo. Y bacán, pues sí, quedó súper como espontáneo. Y después se le fueron agregando detalles, así como sonido. Igual, el, no sé, por el que ha escuchado el tema, la versión del Ariel Sosa va a cachar cómo es. Y después escucha esta versión y va a entender la, sí, la idea. Así como, ah, bueno, así es el tema, pero esta es la idea del Ariel Sosa y esta es la idea del Bola. Esta es la versión, por decirlo así. Sí. Eso, pues ese es el primer tema que sonó. Yeah. Y el segundo es Puñetazo, que es uno de los temas más antiguos del disco y es una colaboración con Stephanie Vázquez, mi compañera ahí, bacán, pues todo bien, ¿cachai? Y ese tema lo escribimos, me acuerdo, hace un tiempo y nunca se concretó, nunca salió y al final lo sacamos, lo escribimos juntos. Ya lo ideamos bien. Y bueno, a mí, por lo menos a mí ese tema igual me gusta el sonido que tiene, es como también tiene como esa cosa como media electrónica, pero al mismo tiempo rockera, ¿cachai? Como que tiene eso, ¿cachai? Como que tiene un poco ese juego. ¿Y ese como scratch que tiene al principio es de algo de Nirvana, normal? Sí, sí, de Nirvana. Y dice, a todo esto, un saludo a mi compadre Lazy T, porque, ¿cachai? Se me acordé, sin querer queriendo, le dije, Lazy, ¿qué dice en este tema? Y él me contó y algo así como, vengan todos y abracémonos en un abrazo fraterno y querámonos bajo la unión del cariño. Es como una wea así terrible de linda, ¿cachai? ¿Cachai? De eso habla esa frase, ¿cachai? Y el Lazy me la tradujo y me explicó qué era. Porque yo no entendía nada o nada, era como, ¿cachai? Y ya pues loco me lo explicó y después con un tecladito MIDI armé el, para que sonara como suena. Pudo haberlo hecho un DJ, pero no, mejor que fuera así, ¿cachai? Uy, pero la letra de Puñetazo, ¿de qué habla? El tema del Puñetazo es como para los raperos que le dan mucho color, yo como en todo ámbito, ¿cachai? No sé, pasa que igual uno, yo creo que es algo del MC, del rapero, como analizar el entorno, como el ambiente, pues como a la masa, no sé cómo decirlo, a todo el ambiente, a todos los locos. Y hay distintas formas de ser y de comportarse en este ambiente de los raperos que hacen música, porque hay raperos que hacen, no sé, pues graffiti, ¿cachai? Pero ya todo es hip hop, ¿cachai? Es como súper amplio. Y así como que los que son muy, como que le dan mucho color y mucho corte, no, por lo menos yo no voy con ellos, pues no, ¿cachai? No va conmigo. Y es como que un poco habla eso el tema, por eso se llama Puñetazo, ¿cachai? Eso, y es como idea, igual son ideas dispersas, así como que igual tiene un poco de ego-tripping, ¿cachai? Un poco así como, igual eso es algo que quería destacar del disco, que el disco habla súper poco como de mí, no sé cómo decirlo. Los raperos tienen como esa, últimamente así como que ya me tiene un poco saturado eso de yo y mi estilo, yo y mi flow, yo y mis skills, y yo y te masacro, y yo, y ¿cachai? Ay, te masacro, y ese discurso así como, soy terrible rapero y les gano a todos, soy terrible bueno, ensayo caleta, ¿cachai? No, ¿para qué, cachai? No sé, por lo menos yo soy así, ¿cachai? Para mí esto es música, yo me siento bien y pa, ahí está, ¿cachai? Y lo disfruto caleta, así, vivo esto nomás, ¿cachai? Entonces, como que también tiene un poco eso el tema, así como no sé cómo graficarlo mejor, pues como disperso, pero al mismo tiempo habla de eso que ocurre, ¿cachai? Oye, brother, saliendo un poquito del tema de la, bueno, del hablando del disco estricto propiamente tal, y poder hacer una diferencia, ¿sí? ¿En qué diferenciarías tú el trabajo que fue el Plan B a este trabajo del estricto? Igual es distinto, súper distinto. Yo creo que incluso muchos locos que han escuchado este disco no se imaginan que existió el Plan B. Caleta de locos, yo creo que no cachan eso, no sé, me imagino. Trabajar el Plan B fue muy distinto. Bueno, hay un tema geográfico igual que influye, que es, yo el Plan B lo grabé en mi casa donde yo nací y me crié, pues allá en Los Valledor, ¿cachai? Y este disco se trabajó en un quinto piso. Yo vivo ahora en el límite de Estación Central con Pudahuel Sur, ¿cachai? Hay en unas viviendas sociales, ¿cachai? Están ahí en el Siete Pajaritos, ¿cachai? La cosa es que, bueno, el tema ya geográfico es distinto, ¿cachai? Eso estábamos conversando delante, que el grabar el disco allá es como otra cosa. ¿cachai? Entonces, partiendo desde eso ya es distinto, y por lo mismo todo lo demás es distinto. También algo que tiene es que el Plan B, si bien es un disco que igual como musical y como que experimenta, tiene como esa cosa más jazzera, más soul, más piola, más funky, ¿cachai? Yo creo que eso es algo que a mí siempre me va a pasar. Lo he pensado caleta, así como que yo nunca me he casado con un estilo, como... Si yo quiero hacer algo, es como que yo me saco el empacho, así como ya, yo quiero hacer esto, me doy el gusto, quiero hacer esta bola y la hago, pa, ahí está. Y después se me ocurre hacer otra cosa y pa, ahí está. Es como así, fluye nomás, porque hay locos que no, pues hay locos que están en una línea y nunca se salen de ahí, ¿cachai? Hay muchos que son, no sé, lucidamente hardcore, ¿cachai? Poperamente hardcore, ¿cachai? Lucidamente underground, ¿cachai? Y se quedan ahí, pues, ¿cachai? Y es como eso, ¿cachai? Y no sé, yo me siento que no, porque para mí la bola es que sacar un tema, sacar otro tema, de repente disco y que sea eso, ¿cachai? Claro, fluir, pues. Por ejemplo, en el mismo, no sé, pues, me acuerdo cuando estaba en la banda El Loco Ronnie y pensamos en el. Yo decía así, hay que hacer un tema que suene como rockero, y salió el Bomba Casera, ¿cachai? Sí, y es así, pues, ¿cachai? Es como sacarse el empacho de lo que quería hacer, darse el gusto, ya, yo quiero hacer algo así, pum, ahí está, ¿cachai? Entonces, al escuchar el Plan B y escucháis este disco, es como que es diametralmente distinto en cuanto a sonoridad, quizás no tanto en lírica, tal vez sí, tal vez no sé, en lírica no sé si puede ser igual en cuanto a lo que es las letras y eso, pero... sí, sabéis que sí, igual es distinto, porque igual sí, eso, el plan B igual tenía algo mucho de mí, así como más personal, era sí, más personal, en cambio estrictos como más amplio, como que hablar de otras cosas. ¿Cuántos años han pasado? Caleta de años. Como 6, 7 años más o menos. Sí, pues, entonces igual ahí hay un acervo de memoria, de conocimiento, de trabajo, de guapacanes, de palia, no sé, lo que sea, pero hay caleta, un acervo ahí de vivencia, sí, pues, de recorrido. Sí. Y eso también se refleja igual, yo creo. ¿El Plan B de qué? ¿De qué año? ¿Del 2009 2008, el Plan 2009. B? Claro, 2008-2009. Y buena. Hasta un video sacaste, pues, me acuerdo. Sí, pues salió video. Un video y todo. Ahí todo autodidacta, todo craneándola así con los mínimos recursos. Oye, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vamos con dos temitas más o no? Estaría bueno. A propósito de mínimos recursos. DJ. ¿Estamos bien, brother? Taylor. Oye, la gente que quiere llamar 22564-3848 y hacer una pregunta y se pueden llevar el disco gratis firmado por Big Bola. ¡Ah! El Facebook Raíces Poblacionales también se pueden comunicar con nosotros, así que eso sería, póngale play, compare estos Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Amaneceres, despertar en mil tempranos madrugares, con el cuerpo pegado a la cama y el pensamiento en mil lugares. Otra noche ya pasó y el descanso no alcanzó. Desvelarse desmarañando nudo en la garganta, escribiendo costumbre se volvió. Podríamos sentarnos en la plaza y rabiarte esto, mirarte a los ojos directos sin que importe sonar perfecto. ¿Cuántos quisieron jugar, ganar, vivir de la pelota? ¿Cuánta vida rota, muerte por plata? Hoy despierta, tu vida no es tan tuya, la estáis pagando en cuotas. El chico reality colapsa, lleva 3 semanas consecutivas en el infierno. Imagina nacer y criarse aprendiendo del lado opuesto, en esa realidad que te enferma de solo respirarla como pozo séptico de campamento. La expectativa del mañana se hizo triza, la vida cambia radicalmente cuando tus zapatillas blancas brillosas, el encierro cárcel pisa, la privación de libertad en casa ajena, de reglas claras memoriza. Así es la vida. El pobre como no tiene nada, lo castigan con su libertad. La expectativa del mañana se hizo triza, el cabro chico lanza el piedrazo al parabrisas con fuerza, al auto se abalanza y toma lo que alcanza, en la mesa de mi casa no alcanza, tomo lo que quiero y lo hago mío, no sé si sea tan así pero es lo que contestan los críos, estamos claros píos cómo funciona esta mecánica, al pobre mentirle y envolverle con frases cínicas, los líderes continúan, siguen mintiendo detrás de una pantalla, su vocación de servicio es tan falsa como sus promesas de campaña, cuántos cabros poblados del talento tuvieron y por más que lucharon no lo consiguieron, total al final se rindieron, robaron o se metieron a carabinero, un número más en la estadística, otra víctima del encierro. Esto es lo que queda, no hay paz, no hay más cura. Esperar sentencia y vivirla sin duda. Proponer un cambio para todo, limpiarnos el alma más, sacarnos el lodo en la vida. Esto es lo que queda, no hay paz, no hay más cura. Esperar sentencia y vivirla sin duda. Proponer un cambio para todo, limpiarnos el alma más, sacarnos el lodo. La lucha diaria sin pretexto, poco trato exclusivo, no hay Rolex ni Lexus. Son una parte de este texto, la angustia, la carcelaria, el llanto sin aliento, sufriendo de las mamitas, enrolando a sus nietos pa' que conozcan al papá en la visita. El humo azul del cigarro, revolver la olla de porotos con un palo, los que ponen la presión del mundo insano, Jehová los hermanos, la maldita enfermiza psicosia del día a día, los que buscan rehabilitarse aprendiendo artesanía, las paredes humedecían, mil almas sombrías, un día en la perdición, en este lugar donde la muerte quiere ser tan omnipresente como Dios, sé que Él existe, y ruego que me libre y me proteja con su manto santo, bendito cuanto aquí están por el vicio, otros por buscar un mejor pasar hicieron el sacrificio, la vida y su suceso, nadie sabe cuándo vendrá un golpe para anteponerse al dolor, el honor, el amor como el aire, son lo casi intangible, sin valor, algo invisible, como el alma nuestra en un envoltorio que nos sirve, los que se pegan el rescate en el supermercado porque el sueldo ganado con sudor no es suficiente, toma apunte, tu pobreza no es casualidad, está planeada desde antes. En la vida, esto es lo que queda, no hay pan, no hay más cura, esperar sentencia y vivirla sin duda, proponer un cambio para todo, limpiarnos el alma más, sacarnos el lodo en la vida, esto es lo que queda, no hay pan, no hay más cura, esperar sentencia y vivirla sin duda, proponer un cambio para todo, limpiarnos el alma más, sacarnos el lodo en la vida, esto es lo que queda, no hay pan, no hay más cura, esperar sentencia y vivirla sin duda, proponer un cambio para todo, limpiarnos el alma más, sacarnos el lodo en la vida, esto es lo que queda, no hay pan, no hay más cura, esperar sentencia y vivirla sin duda, proponer un cambio para todo, limpiarnos el alma más, sacarnos el lodo en la vida. Pies, pise pavimento, paso por pasaje, chorreado en pintura, cultura callejera, salto y cadera, para disparar te espera, Stephanie Vázquez, volarte y la manga jaranera. Doy breve introducción a la fonética, relatos jóvenes, caminan rápido, ritmo raro, picao, ácido, presente, futuro, pasado a humo, en el estudio un registro del entorno, un segundo, uno, época, tecnología, fierros, pasión, eugía, tráfico, pura movía, resulta obvio de día, fatiga cotidiana, continuar la lucha diaria, estar en campaña para luchar el día de mañana, sintetizo. En la calle, familia bien y otra mal por culpa del sucio vicio. Esfuerzo diario por surgir con la empresa de tu vida sin salida con la ley característica del mundo. Sucio, inmundo, mundo. En la calle, en la calle, con la ley característica del mundo. Sucio, inmundo, mundo. Escalofríos, furia, estilo, furia, zona en peligro, puro flow. En pavimento húmedo, locos picados, lloro. Solo cabros chicos, los cachorros, los más zarpados. A veces son soldados, cuidando territorio. Parecen salidos de laboratorio. Pimpollo en su hoyo, un supositorio. La pastilla loca en su boca. Los vatos locos son las vacas locas. Frío, campamento, movimiento y humedad, veleidad. La rencilla por una zapatilla. No faltan los domésticos, esos que fuman plástico. En las turbinas, pista, llanto, fecha, población choreza. En la calle, con la ley característica del mundo, sucio, inmundo, mundo. En la calle, en la calle, en la calle, en la calle, sucio, inmundo, mundo. Yeah. Buena, cabrón, ahí volvimos. Volvimos. Estamos de vuelta, más vivos que nunca. ¿Y qué pasa? Siendo hoy día viernes 1 de junio, 25 de junio, a las 5:30 de la tarde. Estamos en vivo y en directo. Estamos a 2008. Compare. No, voy el voz, tiene que presentar los temas, por hermano. Los temas, por mano. Claro. Bueno, estas son dos colaboraciones. El primero, el primer tema es Carcelaria, una colaboración con DJ KTP, un DJ de aquí de Los Pejos, y con Solo Pablo. Esa es la primera. Y el segundo tema es En la calle, con Stephanie Vázquez. Bueno, igual ahí. Es bacán, fue bacán escucharlo ahora. El disco yo no lo había escuchado, yo de que lo saqué que no lo había escuchado. Y ahora al escucharlo fue bacán esa mezcla, así como, como fue el tema con los cabros y el tema después con la Stephanie, como que tiene su bacán. Son súper distintos, pero como que pegan al escucharlo juntos. Oye, ¿cómo nace el tema del Carcelaria? ¿Vacía haciendo la corta? Porque el tiempo ya no nos queda mucho, pero... Queda la tecla. El Carcelaria, bueno, un tema que lo empecé a escribir y fue acuático porque yo escribí la primera estrofa, me imaginé el coro, así como una idea, ¿cachai? En la vida, algo así, no sé, me imaginaba eso. Y llegué y escribí el coro, como la primera parte del coro, de la frase, digamos que... Y me comuniqué con el Solo Pablo y le pregunté, pues, hermano, con el loco hemos tenido siempre buena onda, y le digo, oye, ¿qué onda? Haría ahí un coro, pero el coro ya lo tengo pensado. Y siempre he imaginado que la voz tuya sonaría bien en ese coro. Yo te mando el tema y grabo yo mi voz imitando tu voz, ¿cachai? Así era algo, claro, la voz del Solo Pablo. ¿Lo imitaste, vos? Claro, y le mandé así como, créeme. La vida, esto es lo que queda, no hay pan, no hay más cura, esperar sentencia, vivirla sin duda. Eso era, ¿cachai? Era algo, oye, así. Bola, es Kramer del rap. Y el Solo Pablo le agregó el resto de la frase, y fue bacán porque la frase que el loco le sumó fue como... lo que terminó de armar, claro, el sentido de la letra final. Porque el tema no es un tema que habla así como... Porque el tema se llama Carcelaria y habla de eso, pero no es un tema que sea así como... ¡Ah, la vida en la cárcel! ¡Pa! ¡Esto! No. Es como maya, es como... Igual las consecuencias... Y no solo las consecuencias de estar ahí, ni las consecuencias que te llevan a estar ahí, sino que hay un montón de porqués también, ¿cachai? Anoche mismo yo pensaba, así como uno se saca la cresta, ¿cachai? Trabajando, uno se saca la cresta, ¿cachai? Y a pesar de eso, no el hecho de que tú seas de población como que te niega esas posibilidades, ¿cachai? Y no sé, pues lo vemos ahora mismo con el paro de los profes, ¿cachai? Los profes tienen que pararse, ¿cachai? Tienen que salir a, no sé, pues, a dar cara, ¿cachai? Es como, no sé, pues... Calcula, tuvo que salir un enfermo de cáncer, un enfermo terminal de cáncer, ¿cachai? Y organizar una marcha. Calcula, mira, pues mira lo que hubo que llegar, pues que las mamitas tuvieron que pescar a su hijo, subirlo a la silla de ruedas, montar el oxígeno y sacarlo a la calle, ¿cachai? A caminar, ¿cachai? Porque necesitábamos y exigimos, ¿por qué tiene que ser así, cachai? A ellos, claro, como estaba Ricardo Soto detrás de la cuestión y todo, a ellos no le hicieron nada. Pero ahora los profesores están ahí, los están golpeando y se los llevan, ¿cachai? Y los castigan con su libertad, ¿cachai? Son pobres, ¿cachai? Entonces, el Carcelaria, claro, habla un poco de la cárcel y del estar ahí, pero también habla de el no sé cómo decirlo, el fenómeno social que se da detrás de el porqué, ¿cachai? El porqué los, claro, cabros llegan ahí, pues, bueno. Claro, ¿cachai? Es como, que como es eso, como falta de oportunidades, la educación y una algo cotidiano acá en nuestras poblaciones, pues. Claro. Hoy, sin ir más lejos, yo el martes iba para la pega en la tarde y meterse con una marcha de los profes de aquí, pues, todos los profes de las escuelas de aquí de los espejos. Ya. La escuela, no sé, por el Narolguín, 570, iban todos marchando así, y el punto de encuentro fue aquí en Avenida Central con Salvador Allende, y después iban a marchar todos para la Muni. Me encontré con el Negro Pato, así que bueno, un saludo para el Negro Pato. Andaba con su con su hija ahí apañando los profes de la escuela en la que asiste su hija, así que bueno, bacán. Igual esa, bueno, ese tema igual que no, bacán, igual que lo sacaran, porque que no pase de largo, porque sí, los profes que no... igual están en la misma situación hoy día, aunque en la tele solamente están mostrando el dedito en el poto de Jara, pero sigue, y mira qué paradojal, ¿no? Si nos siguen metiendo también el dedo en la boca, pues, bueno. Los profes siguen movilizándose y eso está... No, el paro continúa, lo votaron ayer, paro continúa indefinido. Así que, ahí volviendo a... Y el segundo tema... Sí, eso es Carcelaria. Y algo que igual quería acotar al tema es que... cuando yo le dije al KTP, hermano, tengo un tema, necesito un scratch, una frase, la tengo que pensar, el loco llegó al tiro. No la pensó, el loco, ya hermano, ya. Llegamos a acuerdo y el loco, él llegó a mi casa con sus cosas, conectamos, pum, y se grabó. Y salió así los scratch que están ahí, bacán, el loco lo hizo. Y eso, el segundo, el otro tema es En la calle, que es como el tema funky, ¿cachai? Ese también es uno de los temas del bola, ¿cachai? Es como vacilón, así, ¿no? Claro, un tema así como más lo que uno hace, no sé, ¿cachai? Más como uno lo tiene más asimilado a esos ritmos. Sí. Y bacán, igual es un tema fluido, así, sale nomás, pues. Igual esa letra yo la tenía de un tema con el suroeste, y ahora se rescató, pues, con el Gore, pues. Todos lo conocen por Gore. Y para campo hay un saludo al Gore, hermano, ahí el hombre. Saludo para Gore Manía. El hombre ahí, todo el respeto. Uno de los que le dio funky a la cara, hermano. Sí. Le dio funky a la cara, hermano. ¿Cachai? Y uno ahí con su granito de arena, también ahí en la calle. Buena bolaina. Oye, brother, ¿algunas presentaciones? ¿Algo que se venga pronto, quizás? Ver, poder escuchar el disco en vivo. ¿Dónde lo pueden descargar? ¿A dónde lo pueden descargar? ¿Cómo la gente puede escuchar en el Facebook? En el Facebook mío, bueno, está el Facebook Big Bola. Hay uno que es un fanpage, que es Big Bola. Y el Facebook mío también, que lo buscan así, Big Bola Estricto, está ahora. Y ahí yo estoy subiendo el link, ahí pueden ir buscando las publicaciones, ¿cachai? ¿Tú puedes ver cuánto son las descargas que te han hecho o no? No sé eso. Sí, se puede ver. Yo todavía no... ¿No lo has visto? No he visto eso. No cacho, ni me he fijado en esa... ¿Y recibió alguna retribución así como del disco? O sea, no, sino que así como palabras, pues, ¿cachai? Sí, así que te diga, no, hermano, va, escucha algo, el disco. Algo particular con respecto a eso es que a distintos locos le han gustado distintos temas, que es algo que yo creo que igual es difícil que pase en un disco. Siempre los discos y todos los locos hablan así como el caballito de batalla, ese, ¿cachai? A mí por lo menos no me pasa, es como... Hay muchos temas que me gustan del disco y afortunadamente locos me han dicho, no sé, por el mismo Carcelaria, locos me han dicho, hermano, Carcelaria, otros quieren tu alma, ¿cachai? Efecto Chicota. Distintos temas del disco, no ha sido todo el rato el mismo tema, a todos les pareció bien, no. Han habido distintas observaciones. Bacán igual, pues eso. Buena. Sí. Así que ya saben ya. Oye, brother, ¿qué pasa si tiráis alguna rapiadita de lo añejo? Así a capela, ¿no? De repente pensando. ¿Alcanzaremos o no? Pero está terminando el programa, ¿o no? ¿Y nos despedimos y chaito para la casa? Porque si tiramos mejor temas del disco. ¿Que no? ¿Sí, una no? Capela y nos vamos con un tema del disco, ¿no? Sí, pues. ¿Una capela? ¿Algo sí. antiguo? Lo que sea, como quiera, compadre. Voy a tirar a capela el efecto Chicota para que suene. Ya. Dale. Yo fui criado entre las ratas, sé bien de qué trata el orgullo por esta madriguera sucia, oscura y sin plata. Y sobre un charco quieren verte chapoteando en la caca. Los come el mal del nuevo milenio, efecto Chicota. Dicen que el mensaje actual del rap suele ser dañino, pero no le da a los niños coca con penicilina y chuño. Intoxicado en floripondio, sin opción, sin salvación. Empastillado el hueso y aspirando solución. Algunos no controlan, universidad y moda. La semana mechona y las lolas ilusionan. El hijito de papá se desmorona. Probó por conocer y llega al hospital en coma. Efecto Chicota, ni saben qué piensan. La calle y su sorpresa ya está en la mesa. Una pelea que entró en el pasaje entre los balazos. Pobreza, vicio y hambre de un sorbo en el mismo vaso. Opciones siempre son muy pocas aquí. Receptación, sustraje, negociante o MC. Un futbolista, un estudiante endeudado, un fin. Al frente del jardín infantil vende pasta base a mil. Efecto Chicota, gota a gota, vida loca, fuma mota, quema pasta, dolor de guata. Si te falta, cambiáis de ruta, no es gran falta. Si te gusta, ahora disfruta, goza sin filtro, litrogramo y alcohol. Con el carnet tira la línea, la escopeta, chupa amargo sabor, flor, te sentís le vais. Si queréis le dais, queréis la quistrais, pero no hay solo dervila y no te regodeáis, vos cacháis por loco. Cabros chicos que al loco, sin saber sonarse los mocos, de a poco, así se empieza. Dentro de este dominó, vos la primera pieza. Efecto Chicota, ni saben qué piensan, la calle y su sorpresa. Ya está en la mesa, una pelea que entró en el pasaje entre los balazos. Pobreza, vicio y hambre de un sorbo en el mismo vaso. Opciones siempre son muy pocas aquí. Receptación, sustraje, negociante o MC. Un futbolista, un estudiante endeudado, un fin. Al frente del jardín infantil vende pasta base a mil. Eso, hermano, guacho. Buena, brother. Raíces, sesiones en vivo acá, a Yacapela. ¿Qué saben? Qué más seco. Bueno, brother, estamos ya en la quemada. Sí. Esta sesión del programa. Bueno, no queda más que agradecerle al Volan, compadre sí. Manuel, haber estado aquí nuevamente con nosotros mostrando su trabajo. conversándonos acerca del proceso y hablando de historias ahí antiguas también. Bueno, eso fue fuera al aire, pero estuvimos cagados la risa igual. Agradecerle al Bola la presencia. Bueno, mandarle un saludo a toda la gente que nos escuchó este jueves. Y eso, vos, cabrón, no queda más. Dejar al Big Bola ahí que se despida, mande los saludos, lo que quieran. Nada, vos, quería agradecerle, bueno, a todos los que participaron en el disco, a todos los que se hicieron partícipes, a todos los reales que han aportado ahí con el, no sé, compartiendo los temas, no sé, pues, ¿cachai? Los que lo han ayudaron a anunciarlo, gente que no hubo ni que decirles, pues yo solo ahí, hermano, escuchen a este loco. A todos ellos, gracias. Es mucha gente para nombrarla. Mandarle saludos a mi familia, a la Stephanie, a mi mamá, a mi hermano, a los cabros de la manga Jarana, toda la gente, vos, todos los cabros del Rap Espejino, a todos los que se han acercado a saludar, a todos ellos, gracias, por hermano. Y a Don Floridor, por hermano, una vez más, por abastecer este lugar, por tener este lugar aquí para que la gente de la población se pueda comunicar. Estos son los lugares que valen igual la radio. Eso, por hermano, gracias. Y ahí escuchen el disco, por hermano. Igual hay temas que quedaron fuera, no los pudimos poner todo ahora en el programa. Escuchen el disco, denle vuelta y se van a encontrar ahí con alguna sorpresa. Oye, igual vamos a subir el link del disco para que esté en auge y lo bajen ahí del internet. Así que va a estar también en el muro del programa. Igual está, pero tienen que darse ahí. No, pues está en Full buscarlo Album. Hacia abajo. Ah, no. Hacia abajo buscarlo. Así que eso. Muchas gracias a todos, Bene. Sí, pues agradecer al Bola que esté acá. Puta, hace 2 años que fue panelista del programa. así que, puta, bacán, que vuelva acá a la casa. Agradecer también que haya presentado el disco, que haya querido estar en el espacio nosotros. Y aguanta a los profes que están movilizados. Y las profes. Aguanta a los profes, a los trabajadores de la línea 6 del metro que también están movilizados en huelga. Así que a resistir, y que después de la Copa América, después de la resaca, ahí que los locos se sigan luchando, porque tienen que esperar que pase un poco la Copa América para que sean tomados en cuenta. Así que eso. Nos estamos viendo. Gracias a Don Floridor. Saludos a mi compadre J. Locuá. Diego, que estuvo ahí en los registros audiovisuales de la sesión de hoy día. Eso, un saludo a la Feñita. Saludos para mi familia, para la familia de cada uno de nosotros. Y eso, nos estaríamos encontrando el próximo jueves a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales con el Bola Estricto en la casa. José María Caro, represent. Guachú. Pobrecito mortal. Empieza mal su día, una taza de café y una ducha de agua fría. A las 6:15 a.m. ya poco le entretiene. Él tiene su deber, dos pegados, hijos y una esposa que mantiene. Él tiene adicción a la nicotina, víctima del brujismo es su rutina. El drama la queja, de la calma la aleja. Tener suelto propio lo que más la compleja. Su imagen para el resto es lo que más cuida. Vive y respira en función de sus deudas. Nunca nada se pregunta, mucho menos se cuestiona. Ser oveja de rebaño lo que más la acomoda. Luego llega a las 9, a puro ver tele. La noticia por el cable, la mentira que entretiene. Con sus tantas desgracias, la psicosis le conmueve. El consumo le patea la cabeza, pero él no se detiene. No quiere, no puede, la guita lo mueve. Siento que todo lo tiene para ser feliz, pero no es así. De repente, como quisiera escapar de aquí, un cigarrillo antes de dormirse. La noche se levanta para otro fumarse. Lo único que quiere es poder relajarse. Y es que ya no tiene ganas de llegar a la oficina, de plancharse la camisa, corre todo muy deprisa, solo quiere descansar. Pobrecito mortal. Pobrecito mortal. Pobrecito mortal. Pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal, pobrecito mortal. La tele y se le prende la mente, no entiende, se asusta si no compra lo que la TV le vende su sueño, su estilo de vida, su miedo, supieron, raptaron otra vez los extremistas. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Le subirán el sueldo. ¿Cuánto? ¿Cuándo? No verá a su mujer ni a sus hijos crecer, no estará en su proceso, progreso, no es nada, nada, menos nada de eso. Él solo vive preso, no vive lo real, está mal y se enoja si se cae la señal. La satelital cree que avanzar, prosperar y gastar, y al final del día se acuesta en su cama, aún recién el lunes y comienza la semana y piensa que ya no tiene ganas de llegar a la oficina, de prestarse la camisa, corre todo muy deprisa, solo quiere descansar. Pobrecito mortal. Pobrecito mortal.